Las identidades del sur suenan en la radio. Radios 88.3 MHz. Los colores de América brillan en Radio Sur. Radio Sur 88.3. Si una estrella más cayó, este cielo llora. Si nadie reclama luna y luz, este mar se hace seco. Si un beso es uno más, esta boca espera. Si una campana no suena, el silencio se durmió. Llaman y llaman las flores al sol. Juegan y juegan todos los días a la. Parece mentira, 17 y 3 minutos, 25 grados la temperatura y nosotros acá, sentados, preparados para hacer lo que va a ser el último programa de cine del año de Todos los Días Un Poco. La tristeza enorme, grande, gigante, inconmensurable. Si otro árbol desnudo, el verano muere. Si nadie le exige al viento, esta nube aquí paró. Es más corta si no sacudes al tiempo, ni un intento queda en vos. Y llaman y llaman las flores al sol, juegan y juegan todos los días al amor. Si no me llaman como hace la flor, y recordábamos momentos en donde la radio andaba hermosamente y... ¿Qué hora es? La 1:05. Bueno, señores, 17:04, Alejandro Rat, Alberto Romero, compañeros de todo este año, de todos los miércoles, de todos los días un poco, cuando hablamos siempre, cada semana, de cine. Bienvenidos, los invito a aplaudirse y aplaudirnos. Bravo, aplauso de golf. O de tenis. Aplauso de madre emocionada. ¿Cómo están? Bien. Tristes. Uno está bien, otro está triste. Quisiera pensar que quizás es como que se balancean en la vida. Uno está alegre, otro triste, otro está normal entre los dos. Suman una normalidad. Uno está triste por el gran año que hicimos en esta radio. El otro está triste porque se acaba. O sea que más o menos la misma cuestión los pone a uno bien y a otro mal. Uh-huh. Es del ojo, de acuerdo a donde se mire. Y el mucho vaso tiene medio que ver. Lleno y el vaso medio vacío. Tal cual. Mucho tiene que ver la mirada del cine. 17 y 6 minutos se arregló el reloj. Gracias, Campana. Uno de los ídolos de esta radio. Uno de los más grandes operadores que jamás haya visto yo, por lo menos en persona. Que estuve en millones de radios del ramo. Para mí es el más grande. General. Es el único que vi. Sí, no, no, sin duda. Yo me cursé 3 años en Éter y tuve a mucha gente que pasaba y hacía de operador. Y te volvías loco. Loco, loco. Este también te vuelve loco, pero anda mejor, claramente. Bueno, tomamos mate. Empezamos una semana corta, hoy ya es miércoles, martes hablamos con Julia de Tito y recorrimos varias de las personalidades, de los temas y las temáticas que abordaron, la que abordamos con ella en los días de política, que empezó siendo jueves, después pasó a martes, y las temáticas de la ciudad, sobre todo, algunas cosas de coyuntura nacional. Tocamos también temas internacionales, aquel momento en que el rey abdicó, este año abdicó un rey. Pasaron un montón de cosas. Este hablamos año de el Papa también, ¿no? Este año no, el Papa... Fue el año pasado. El año pasado, me parece que sí. Sí, fue el año pasado. Ah. Que dijeron, ¡a vemos, Papa! Uno que sigue vivo, una cosa increíble. De loco. Y se fumaron un charuto blanco. Pasaron un montón de cosas. Este año pasó un montón de cosas. El Mundial. el mundial. La, todos los viernes hicimos el mundial de canciones de los mundiales. Y ganó, por supuesto, ganó Argentina. ¿Y Morinelli? Contra Alemania, ¿cuándo se va a despedir? Pero la realidad fue al revés. Morinelli se despacha el viernes. El viernes. El viernes se despacha con sus cosas. Hubo mundial, bueno, ya vamos a hablar con Morinelli de eso, pero de política abordamos muchas cosas: código penal, código procesal penal, el coletazo, el código civil, todas reformas importantísimas de nivel histórico, digamos. Después fue un gran año, la conformación de los primeros partidos para el año que viene, en función de las elecciones a nivel nacional, de presidencia. Vimos un montón de basura. Ley de basura también. Ah, pensé que estaba hablando de las boludeces que hablamos. No, no, basura no, claro, no hablamos basura, no. Estábamos hablando de la ley de basura cero, por ejemplo, de la ciudad. Hablamos con los comuneros, hicimos un par de encuentros de conversaciones con comuneros, informes, bueno, muchas cosas. Y la verdad, todas muy interesantes. A ver, quedamos en compilar por temática en un blog, y en cada solapita uno se va a poder meter a todos los de cine, todos los de política, todos los de deporte, todos los de música, por ejemplo. Y hoy estamos aquí para abordar un pequeño resumen de la cantidad. Y he visto, por ejemplo, que películas que allá, a los albores de este programa, en marzo, abril, nosotros hablábamos con los directores que estaban por estrenar, y hoy están en Mar del Plata, por ejemplo, celebrando las avant premiers. En la alfombra roja. En la alfombra roja de la Mar del Plata, ahora tan glamorosa de estos días. Porque con ese Guido festival. Mortensen presente. Estuvimos vivo en el festival nosotros. Estuvieron ahí paraditos. Vi una foto con gente. La alfombra roja. Era como gris. La ¿Les gritaron algo? No, nos dijeron, bájense de ahí. Porque los vieron con cara de usurpadores. Están manchando la alfombra. Y vieron grandes estrellas como. A Guido Mortensen. Bueno, Guido está bien. Flavia Palmiero estaba. Bien, esas son grandes estrellas, ¿se dan cuenta? El galancito, ¿cómo se llama? Fenning. No, bueno, Fourier, Joaquín Fourier. Furriel, Joaquín Furriel. Jasmine Stewart. Muy bonita. Bien. ¿No lo vieron a Darín? No. ¿A Soledad Villamil? Sí, a usted que le gusta tanto. Sí. Y no señaló cuál de los dos. Y. Bueno, mucha gente. ¿Estaban emocionados? ¿Firmaron autógrafos? ¿Sacaron selfies? Nosotros estábamos compartiendo mesas con famosos también, entonces. Con Juan Palomino. Claro. ¿Tiene buen olor? Con Chang Sung Kim. ¿Gente que se depila? No sé, ese tipo de cosas. ¿Alguien que diga, che, no sabes lo que es? No sabes lo que es. Guido tiene olor a yankee. Guido tiene olor a gringo, es verdad, seguramente. Porque usa Paco Rabanne de allá. Come coqueterías. Come donuts también, eso te da otro sudor, claro. Claramente. Bueno, los felicito por haber estado por ahí. Hablamos, vi ya muchas, la multipremiada Salada, por ejemplo, la Salada. Sigue ganando premios. Se aquí tuvimos allá al chino Wayne Seguidway Ain. Juan Martín Su. Que vino acá, lo que pasa lo estaba diciendo en mandarín porque claro, parece que es por respeto. Más respetuoso, sí. Y él vino a hablar y habló de esa película muy buena, también del estreno de Pichuco, hablamos de antes de que se estrenara y ahora es un éxito de taquilla. Éxito mundial. Bueno, tantas cosas han pasado. Ícaro, de Georgina Barreiro, estuvo en Mar del Plata. Bueno, Ceremillones también, tuvimos aquí, Ceremillones también va. Sí. Siete Cajas. No está en Mar del Plata. No está en el Festival de Mar del Plata. No está en Mar del Plata porque es. Pero es una película que es un éxito total. Sigue en cartel. Siete Cajas, éxito total y absoluto. Y la fui a ver y me parece genial. La película que nadie se puede perder si es un hombre de ir al cine. Y si no lo es. También. También porque la verdad que va a empezar a ir al cine a partir de. Bueno. Y tenemos un adelanto, recomendación del festival, que es El 5 de Talleres. Una muy buena película que vimos. No, esa cuando salga así al cine hay que ir a verla. Sí, sobre un jugador que se está retirando del equipo de Talleres de Remedios de Escalada. ¡Apa! ¿Es un documental? No, una ficción. Pero filmada con muchos actores que tienen que ver con el mundo del fútbol. No conocidos, pero se buscó así. Entonces es bastante realista. Primicia exclusiva, entonces. 5 de Talleres para que. Traído directo, fresquito, del Festival de Mar del Plata que se está dando ahora en estos días. Muy interesante. Bueno, vamos a hacer una pequeña recorrida por dos cositas, 17 y 12 minutos, para ir a ver esta tarde Agenda Cultural. Tenemos Estereotipos a Ciegas, que es humor improvisado en la total oscuridad, allí en el Centro Argentino de Teatro Ciego, Celaya 3006, que yo estuve una vez pispeando los preparativos, un día que nos había tocado ensayar al trío que íbamos a tocar ahí, entonces vimos las bambalinas de este show. Tiene uno, cuando va viendo todo lo que están poniendo, los objetos que están por ahí, no se puede contar mucho porque cuando uno lo ve quizás devela un misterio, ¿no? El truco. Sí, pero está muy intervenido el ambiente en general, entonces le puede pasar cualquier cosa. Sentado en ese sillón, silla absoluta oscura, sin ver ni a un centímetro, ni siquiera su nariz es capaz de ver, ni haciendo fuerza para ver si es que eso se pudiese, puede ver nada. Y esto es como toda una obra de humor improvisado, intervenida con cosas que pasan adentro. Pero no te tocan, ¿no? De alguna manera, indirectamente, seguro que sí. Pero no hay abuso, digamos, ¿no? Uno puede ir tranquilo. Es muy interesante y también muy divertida. No se lo recomiendo al claustrofóbico. Miguel Ángel Fuentes, amigo mío, Toti Fuentes, alias Juan Prieto, que va a venir el viernes también para despedir con todos nosotros esta emisión, es claustrofóbico. ¿Y va a entrar y la acá, oscuridad? ¿En este sí, vino varios viernes aquí a hacer telemarketing. No, porque el vidrio le da la sensación de espacialidad. Entonces no tiene tanto complejo. Pero es un vidrio hermético. Sí, pero se ve. Con que se vea del otro lado ya está. Pero un ascensor entre medio de los pisos lo puede llegar a matar. Pero puede andar en subte, por ejemplo. Tuve un viaje en avión con él. Casi tuvimos que bajarnos en el aire. Porque estrellar el avión estaba por empezar a... Torre Gemela. El avión baja, llega y no abre las puertas. Y seguía sin abrir las puertas, sin abrir las puertas, sin abrir las puertas. Claro, había pasado todo el viaje en avión. Dele que te dé la chupi. Claro. Yo lo acompañé porque otra cosa, un amigo que hace. En la buena y en la mala lo acompaña. Obvio. Y estábamos ahí, dele que te dé el pin. Y mientras duró las 7 horas, 5 y 4 horas que duraron los dos aviones, ningún problema. Pero cuando el avión paró y no se bajaba nadie, la cosa se puso intensa. Y esperábamos y lo calmábamos, le hablábamos de otras cosas. Más chupi. Y ahí se abrió el avión y pudimos salir tranquilamente. No hubo que pegarle. No tuvimos que llegar a eso. Ya estábamos planeándolo. El típico cachetazo de... Lo íbamos a jugar con la almohada, digamos. Pero... ¿Cómo se llamaba la película esa? Que había una señora que tenía pánico en el avión y que le pegaban, hacían cola para pegarle. Bueno, a la gente de cine hay que hablarle en películas. Claro. Es como esa película que... O el director dice que... Muy bien, una película que yo voy a recomendar hoy que se da en el Gaumont. O Gaumont. Como le dicen varios. Te voy a decir. Una película que es documental de Marcelo Charras. ¿Lo conocen? No. La película se llama La Paz en Buenos Aires. Y es un documental de un luchador boliviano que era muy famoso haciendo lucha libre en Bolivia. Vino aquí y tuvo que arrancar de vuelta. Uh-huh. Y entonces se armó su propio ring y se lo lleva en andas. Arma el ring, hace el show y después se manda a mudar como si fuese un animador o un circo. ¿Y contra quién pelea? Tiene uno, digamos, que son sus némesis. Está entrenando al hijo. Lo interesante del documental es que está entrenando al hijo para que sea el próximo rey de la lucha libre en la Argentina. Me la recomendaron mucho y tuvo un gran recorrido por festivales la película. La puede ir a ver hoy al Gumón, de un horario así como las 8 de la noche, pero no quiero mentir porque está medio raro tal cosa. Sí, porque es feo mentir. Pero búsquenla. La Paz en Buenos Aires se llama. Bien, Agenda Cultural, señores. Por mi lado, finiquitado, mientras son las 17 y 17 minutos. ¿Ustedes alguna invitación a cine? Ahora la cultura consiste en tratar de acercarse a una pileta. Bien. Y conseguir la un recomendación trago. Es Parque Norte, por ejemplo. Parque Norte se llena de gente. Sí, bueno, mucha revisación médica, mucho hongo. No estamos dispuestos, ¿no? ¿Cómo les iba en las revisaciones? Hablemos esto a calzón quitado. Yo tengo una tendencia al hongo del pie. Tenés una tendencia al pie de atleta. Uh-huh. O sea que pero rebotabas no, como loco. No por ser un atleta, digamos. No, sino porque sudar como atleta, pero sin serlo. Y entonces te rebotaban. Viene ahora la temporada, ¿eh? Niños, vayan. Mucho cuidado. Sí. Igual hay método para pasar rápido los dedos. O engañas pichangas. Sí. Engañas pichangas. O cosas que uno se puede poner, qué sé yo. Unas zapatillas. Curitas. Una curita. Pero claro, es sospechoso tener. Sí. 6 curitas, por ejemplo. Claro, una en cada intersticio entre los dedos. Si uno está hongueado, jodido, champiñado, igual, digamos. Yo creo que si uno está hongueado, lo que tiene que hacer es mantenerse afuera de la pileta, por el bien de los. ¿Pero cómo por lo demás, si uno es. Por el bien de los por demás. Por el bien de los demás, digamos, si uno es altruista de pileta. Pero un hongo, ¿qué le va a hacer a alguien? Le va a contagiar el hongo. Pero no pasa nada. Sí, y le va a picar, le va a molestar. Hay gente que podría llegar a morir, Rat, por su pie de atleta. Yo le aconsejo que no vaya. Que no se tire al agua, o en todo caso, que agarre 2 bolsas, cubra sus pies y cerrados. De paso flota. Y sí, de paso flota y se tira ahí. Yo de chico tenía complicado el tema piojo. Yo también, era una lucha increíble. Ahora no tengo ningún problema. Debe ser porque andaba con ahora vos. Ahora se estamos quedando sin pelo. Ahora ya. Y ahora los piojos tienen un hambre acá que. Bueno. Mi bisabuela lo arreglaba con querosén. Un tema. Quizás por eso he perdido el pelo a esta altura de la vida. ¿Pero ponía querosén y ponía un fósforo? No, decía que querosén y claro, es evidente que querosén. Es que hay gente muy grande que usaba el querosén para todo. Para todo. Era como el remedio para cualquier cosa. Sí, era para la bici, sí, para limpiar la cadena, todo, pero. Para matar hormigas, para todo. Todo, limpiar una herida, sí, por ejemplo. El amargo obrero con queroseno es un gran trago. Eso era para tomar. Energizante. Sí, claro, me está hablando de las. De bueno. Sí, con queroseno eso no. Cura todo. Bueno, así que se viene la temporada de pileta. 17 y 19 minutos, es momento de charlar algunas noticias. Tenemos 3 o 4 noticias de los portales. Antes de que en la segunda parte de este programa hagamos un raconto. De los mejores momentos. The best moments. De esta sección, ¿verdad? Uh-huh. Un top 7 u 8 creo que es. No es un top. Bueno, es un mejores momentos. Sí. Mirta, ¿cuál es el teléfono de Radio Sur? 4912-1408. 4912-1408. ¿Para qué lo querés? No escuchás las boludeces que hablan estos papanatas. Yo les voy a cantar las 40. ¿Qué 40 ni 40? Dejá ese teléfono y vení a arreglar la mochila de baño que hace 40 años que te lo pido. Pero viejo, todos los días lo mismo. Todos los días lo mismo. Sí, todos los días un poco. Buenas, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Qué andas buscando? Estoy queriendo cambiar un poquito de ideología y quería saber si tiene alguna recomendación. Algo lindo como para usar en reuniones o salir a la calle y que no me den rarito, ¿vio? Entiendo. Bueno, mira, algo que está saliendo mucho y anda muy bien es esta. Tengo para todas las generaciones. Va, de 20 a 60 años más o menos sale bastante, ¿eh? Ah, parece rígida, robusta, ¿no? Sí, pero no se crea, no sé cuánto va a durar tampoco. Esta sirve para hacerse comprometido, si quiere aparentar intelectual, reflexivo, medio progre. No lleva mucho laburo tampoco, ¿eh? Podés militar desde una compu, con una cuenta en Facebook y listo. ¡Qué bueno! Eso me sirve porque tengo poco tiempo y en la oficina me aburro como loco. Como para hacer algo está bueno. Sí, se lleva mucho. Lo bueno que tiene es que viene con opiniones de otros los hombros, que apuntaran un poco cuando no sabes bien qué opinás, ¿viste? Le podés hacer remiendos todos los días con 6, 7 u 8 hilos. Salís bien parado cualquier tema polémico, ¿no? Me gusta, che. Pero la veo un poco pesada. ¿No tiene algo más livianito? Sí, claro, tengo esta. Muy linda, muy vistosa, pero un poco ridícula, ¿viste? Y muy amarilla y colorinche, me parece. Claro, pero si querés parecer descontracturado, canchero y dar un modelo pseudo-empresarial, va fenómeno. Esa es buena porque va bien cuando salgo en el velero con la gente del club. Y sí, pero es para usar en la ciudad nada más, ¿viste? No te podés ir mucho al campo con esto porque no da. Salvo algún campo medio chakra resort en Santa Fe, pero no mucho más. ¿Y tiene algo para el invierno, así bien robustito? Sí, por supuesto, este es el Falcon de las ideologías. ¡Apa, tipo fajina! Claro, Lo que tiene es que andás siempre peleando de queja en queja, ¿viste? Está medio en desuso, pero es un clásico, no te deja gamba nunca. Lleva tiempo tenerla puesta porque tenés que estudiar ruso, leer El Capital, Durkheim y La Mar en Coche. Bueno, la verdad que me dio un buen panorama, pero me parece que me quedo sin ideología nomás, ¿eh? Ah, no, señor. La ideología es como la ropa. Aunque no quiera usarla, se la tiene que poner. Y aunque le quede cómoda, parece que no la tiene puesta, siempre está. Lo que hace la desinformación, ¿verdad? Nosotros tampoco es que estamos acá para dilucidar grandes incógnitas del mundo. Pero, tema subsidio, 8,000 pesos para personas trans, ¿no? Se tituló eso, por ejemplo. Se dice, en Clarín decía, 8,000 pesos para subsidiar personas a travestis, decía. En La Nación, 7,962 pesos, como que lo hacía más creíble porque daba un número exacto. Me hago traba. Claro, viste, esa como una idea que sobrevolaba. Un proyecto que ya tenía más de un año de antigüedad, que se había establecido una cantidad de, podemos decir, unidades, que esas unidades van cambiando con el precio, con el tiempo, digamos. Por ejemplo, yo te digo, bueno, el subsidio va a ser 17 Big Macs, por ejemplo. El Big Mac va cambiando de precio. Vamos a hacerlo con la arena que ya no está más. Pumpernick. No, bueno, Pumpernick. 17 Frenis. 17 Frenis era la idea del subsidio. Claro, esta idea del subsidio también estaba atada a las multas de tránsito, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires. Entonces, ¿qué hizo el PRO? En algún momento aumentó. En vez de 17 frenis, o sea, el frenis salía un peso, en vez de que la frenis saliera un peso, y la pusieron a 6. Entonces, 17 frenis era muchísima más plata. ¿Está? Cuando se presenta el proyecto para resarcir a personas que hayan estado en situación de violación institucional, que tengan más de 40 años, por lo tanto, se encuentren en una situación de vulnerabilidad social, en este momento, iban a tener un subsidio que al principio, cuando se pensó el proyecto, no llegaba a los 2.500 pesos. Uh-huh. Pero estamos hablando de travestis. Sí, travestis que... ¿O solo travestis? Es para trans. Ah, okay. La idea era que las personas que hayan pasado por esas situaciones, y estamos hablando de un máximo de 300 personas en la capital federal. Digo, para también relativizar estas cosas. Uh-huh. Pero, bueno, la concepción era que una persona que había trabajado quizás en la calle, prostituyéndose porque su condición de trans la mantiene marginal y se le había complicado para el trabajo, después tendríamos que pensar en cuánta gente también está en esa situación y podríamos darle un subsidio, por ejemplo. Pero bueno, en este caso el proyecto era solamente para esta cuestión. Lo que se empieza a correr en los medios es polémico proyecto para, bueno, instalar siempre como esa idea de que este gobierno mantiene pobres, entonces no sé qué, y todos al final es preferible no trabajar, ¿no? Entonces, Clarín y La Nación fogoneando todo esto, nada tenía que ver. La iniciativa fue presentada por la diputada Diana Conti, pero María Rashid ya había presentado el año anterior un proyecto similar. Entonces había dicho esto, por ejemplo, el resarcimiento económico sería de 17 frenis. Bueno, después salió a hablar Diana Conti a decir la intención, no es, ahora se vuelve a discutir y como quedó ese valor, estamos hablando de 8,000 pesos, pero en ningún momento se pensó en eso porque estaba también en relación con la jubilación mínima. No se iba a dar un subsidio mayor al de la jubilación mínima. Uh-huh. 8,000 pesos supera bastante. Que por cierto podrían aumentarla, ¿no? Que podrían aumentarla también. Pero bueno, es para aclarar la polémica que se estuvo dando en esto. El subsidio a los travestis. Se que, trata de un subsidio que, mensual. Se trataba de un subsidio mensual. Uh-huh. De 2,400 pesos, esa era la idea en principio. Y ahora se está hablando más o menos de la misma plata, digamos, ¿no? Tienen que cambiar, obviamente, la primera concepción del proyecto de ley, tienen que cambiar la medida, el precio o el valor de la unidad que se va a mantener con el tiempo. Igual difícil que pase por... Miren, este año no se va a tratar. Uh-huh. Y ya están hablando de que el año que viene lentamente podrían llegar en algún momento a conversarlo. Pero el PRO dijo que no, evidentemente. Esperemos que no haya ninguna traba, ¿no? Con me parece tratamiento de... bien. Alberto Romero, tu voz de rosa. Le agradezco su presencia hoy aquí y el comentario. Que me deja mucho más feliz para el resto de... Instalaron una carpa docente por mayor presupuesto educativo en la ciudad. Ayer hablábamos también, la Unión de Trabajadores de la Educación hizo una asamblea por la situación, sobre todo de los docentes del plan FINES, que en la capital están sin cobrar y sin actualización de sueldo. Ahora lo que hicieron fue instalar una carpa hasta el jueves 14, creo que es el jueves. Perdón, sí, el jueves 14. El plan FINES es este de los bachilleratos populares, ¿verdad? Plan FINES, sí, bachilleratos populares, tal cual. Decía hasta el jueves a las 14, no jueves 14, a las 14 horas. Van a ser, la intención es poner el reclamo para que incremente 30% el presupuesto educativo de la Ciudad de Buenos Aires. Que ahora sabemos, en el último presupuesto ya le bajaron dos puntitos más. Creo que ni llegaba al 15% de el presupuesto, sí, para la ciudad. Y está de nuevo la crisis con el tema de la inscripción de los pibes. Sí. Y las vacantes. Inscripción online. Uh-huh. Ya se puede, esa es otra noticia, consultar las vacantes asignadas, dice el gobierno de la ciudad. Publicó los listados de vacantes de alumnos que se percibieron, que se preinscribieron, con esta dislexia es imposible, para el nivel inicial, primer grado de primario y primer año de secundario. Hay tiempo hasta el 2 de diciembre para poder reclamar. O sea que ya estos primeros grados, poder primeros reclamar, años, de ahí a que te escuchen. Sí. Pero te dan la opción, ¿viste? Y después dice que los listados de asignación de vacantes que realizó el ministerio se pueden encontrar en la escuela, en donde se entregaron todos los documentos para completar la preinscripción, o vía internet accediendo al sistema con que el usuario hizo la inscripción en primer lugar. Es importante recordar que este año el Ministerio de Educación dispuso que los reclamos correspondientes a asignación de vacantes podrán ser presentados entre el 26 de noviembre y el 2 de diciembre. O sea que ya, inmediatamente, a partir de hoy... hasta el 2 de diciembre tenés tiempo, si no, chau Pinela. Si vivís en Belgrano, te terminan dando buenas noches, buenas tardes, Fernando, está del otro lado. 17 y 29 minutos. Chau Pinela. Te estás viviendo en Belgrano, te tocó la de Mataderos, ahí va. Llama a don Raúl Escolares y lo lleva por la General Paz. ¿Está bien? Colectivo 3, mañana se espera un paro por el tema del reclamo de transportes, sobre todo de los gremios que han hecho un conglomerado pool. Transportista, un pool, hicieron un pool los de transporte para reclamar por el impuesto al salario o el impuesto a las ganancias o como se llame básicamente. La noticia es que los colectivos van a parar de 4 a 7 horas. Se dice que a las 10 de la mañana estaban todos como funcionando, pero que bueno, va durante la madrugada, durante la noche seguramente esté complicado, la primera hora de la mañana va a estar difícil. El servicio de ómnibus de larga distancia se reanuda a partir de las 7 de la mañana, también de 4 a 7 horas de paro. Los trenes van a tener también, ahora nuevitos, los trenes hermosos que acaban de poner en el Mitre, por ejemplo, hoy ya tuvieron algún que otro problema, pero bueno, son cosas de gajes del oficio, porque ruedan que ruedan la rueda del ferrocarril y a veces no. Los gremios especulan que el primer tren saldría a las 10 de la mañana, habrá asambleas en Retiro, Constitución y Castelar. Aviones también va a haber movida con los aviones, de 5 a 8 horas. Va a haber movida. Bueno, no va a haber movida. Pues va a haber movida gremial entre los gremios de los aviones. No se van a mover los aviones, estarían quietos. ¿Cuándo se paró un avión que está en trayecto? ¿Cómo lo manejamos el tema? Hay que bajar donde llega a destino, donde se encuentre. O lo dejan ahí, la onda en el aire, en círculos. Y bueno, va a haber si vos te estabas por ir. Piloto automático. Si te ibas a Mar del Plata, con avión, por el festival. ¿Quién va a Mar del Plata en avión? Por el festival, 45 no, minutos. Nadie va en avión. La gente de Plata va en avión. Sí. Guido Mortensen fue en avión. ¿Fue en avión? No fue la Soledad Villamil, la novia de uno de ustedes dos que no voy a señalar, también fue a, fue en avión, seguro. Bueno, los puertos también, algo que... Es más fácil ir en avión. Capaz que a nosotros no sabemos qué pasa en un puerto, pero en el puerto va a estar parado también. De 4 a 7 horas también. La recolección de residuos, 4 a 7 horas también no va a haber. Subte no está definido. El mismo día debaten negociar con el gobierno porteño. Ustedes saben que siempre el subte tiene su aparte, ¿no? Cada línea tiene delegados. Funciona de otra manera el subte. Bueno, Ahí está. Mañana complicado el tema de deportes, así que agarren lo que tengan a mano, bicicleta. Transportes. De deporte. Estoy como que estoy finalizado mentalmente. No, lo que pasa es que mañana es el River Boca. Sí, hoy es el final de la Copa Argentina, ya lo vamos a tocar en el informativo. Bueno, muy bien, 17:32, es hora de avanzar. Avanzar no significa ir hacia un lugar determinado, sino... acercarse a la muerte. Claro, ir un poco más hacia el final de nuestras propias vidas. En fin, así, una noticia tras de la otra. Y ahora, un pequeño adelanto de lo que vamos a hablar en la segunda parte de este programa. Todos los días un poco. Todos los miércoles, cine. De 17 a 18, por Radio Sur, 88.3. Buenas tardes, yo soy Ro, y les vengo a traer datos al pedo. ¿Sabías que si ponemos a Saturno en agua, flota? Datos al pedo. Más información de la que no necesitas. Imagina el tamaño de la palangana. Grande, ¿no? Porque tiene esos anillos que le sirven de salvavidas. Ah, ¿entiendes? Ahora entiendo. Claro. ¿Ese no es Júpiter? No, Júpiter no, Saturno. Uh-huh. Me acuerdo de Saturnino. El jugador de Huracán. Saturnino se murió. Sí. Lo tiraron con un caño. Y el boludo cabeció. Sí, no sé si es que si es feliz la canción. Pero me acordaba de Saturnino por eso. Mientras ahí... vemos gente que le ponen film en Canal 9 como si fuese una valija que se está por ir de viaje. Como si fuese una molleja. Una producción barata, ¿no? Vamos a... ¿Sabes lo que sale ese rollo de film? Carísimo. Vamos a ver pequeños adelantos, pequeñas cositas de lo que vamos a hablar en la segunda mitad. O sea, un mini adelanto de, por ejemplo, de los tops. Hoy top 8, vamos a hacer este raconto de este año que pasó tan maravilloso, tan lindo. Bien. Y bueno, revisando el material nos dimos cuenta que durante gran parte del año nos dedicamos a hablar de los problemas del cine. Bien. Así que bueno, hemos hecho un compilado de quejas, básicamente. Me encanta, viene, termina pum para arriba la cosa. Me parece perfecto, porque en todo caso lo que hacemos es denotar que el cine es una actividad, ¿no? Que es importante. Claro, no es la película al final. Claro. Estamos detrás de la escena, de la uh-huh. bambalina. Uh-huh. Bueno, vamos a ir una tanda. No vamos a hacer el informativo porque ya nos hemos pasado 35 minutos de la media y hay mucho para escuchar y mucho para hablar. Así que vamos a ir directo a la tanda campana si le parece bien. Y de ahí volvemos y escuchamos las ocho quejas más importantes del cine. De todos los sentidos, el único que no podés anular es el oído. Es el oído. Escucharte libera. Radio Sur, 88.3 MHz. Radio Sur, paisaje sonoro del continente. Si trabajás en el Estado, municipal, provincial o nacional, sabé que tenés dónde informarte. www.eltrabajadordelestado.org. El sitio web de la Asociación Trabajadores del Estado. Noticias, opinión, entrevistas, videos. www.eltrabajadordelestado.org. Desde 1925, presentes en la defensa de los derechos de los estatales argentinos. Asociación Trabajadores del Estado. ¿Sabías que hay una central de trabajadores que pelea por tus derechos y que además podés afiliarte de forma directa? Acércate a la sede más próxima. Afiliate a la CTA. Sumate a la lucha por el derecho a organizarte en tu lugar de trabajo. CTA, Central de los Trabajadores de la Argentina. CTA. Noticias, entrevistas, música, informes. Sudacas en el aire. Un programa sobre Latinoamérica desde Latinoamérica. Escúchanos los miércoles a las 19 horas por Radio Sur. Buenos Aires sueña que oye la voz del silencio. La ciudad suena por sus venas de viento. 88.3. Thank you. ¿Un corte puede ser con un vasito de boca? Está bien, está bien. 88.3 MHz. Radio Sur. Tu ciudad se escucha en la radio. 8.3. Todos los días un poco. Todos los miércoles, cine. De 17 a 18, por Radio Sur, 88.3. Buenas tardes, yo soy La Gorda, y les vengo a traer datos al pedo. ¿Sabías que Osama Bin Laden tenía 56 hermanos? Datos al pedo, más información de la que no necesitas. Agárrense, norteamericanos. Quedan 55. No, para mí deben ser menos. Yo vi la película. Yo vi Jehová. ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo tampoco. Que la de la esposa de 911, Fahrenheit 911. No, otra. Yo no la soporté. Es una mierda total. Bueno, pero un regocijo con la tortura tremendo. Déjame decir mierda del último programa. Mierda carajo. Si le dijo Mirta. Que te cobre el Confer. No, no existe más, así que te cobren que pase naufrales. Cuando quieran, si quieren. No, muy mala, pero ahí se muestra cuando lo matan a él, matan a varios hermanos de él. Ah, caen en la voltada. Pero, sí, no 52, pero algunos cuantos. Bueno, en fin. Igual esos que quedaron igual, tienen hijos. Para mí es mentira, igual. Bin Laden nunca existió, está clarísimo. Ustedes no creen nada. Dicen que es George Clooney. Es George Clooney. Hay una teoría. Es verdad, hay una teoría con barba, es George Clooney. Muy bien, Alberto Romero, Alejandro Rada, te estuvieron haciendo un programa de cine, hablamos con un montón de gente durante este año, productores, realizadores, trabajadores. No, hablamos con actores. Hablamos con Mónica Lairana en el programa, la mujer lobo. Actriz y directora. Sí. No caen mal los actores igual. Sí, no, es que entre nosotros no saben hablar muy bien los otros. No. Por eso son muy buenos para recibir palabras de otro, ¿me entiendes? Sí, de alguien que le tiene que escribir. Claro. El actor es una especie de cáscara vacía. Algunos rubios. Claro. Y otros morochos. Como los locutores, por ejemplo. El locutor, ¿qué hacen? Le dan un informativo, una publicidad. Y entonces dice: alfajor, el alfajor que te va a sentir, de hacer sentir, no sé qué. Pero el tipo no. Dice: sacate la papa de la boca. Entonces vos le decís. Y así. El actor es el baterista del cine, dicen. Bueno, acaba de insultar directamente la profesión. Eso es una larga discusión. Una larga discusión. Sí, larguísima. Dejémosla. En donde claramente gana el baterista. ¿Qué tenemos para recorrer? Decíamos la problemática de hacer cine. O la dificultad de hacer cine. Y después también hablamos mucho de la dificultad de difundir. Sí, más que nada vamos a hablar de eso, de las dificultades que hay después de hacer una película. Uh-huh. Porque algo que recordimos también durante el año es que existe acá un fomento a la cinematografía y gracias a eso se hacen 160 películas por año, que no es poco para lo que es Latinoamérica. Incluso, digamos, el comienzo de este Golden Moment del cine, tiene que ver con eso, porque vamos a pasar un pedazo a la entrevista de la directora de Siete Cajas, que habla un poco de eso, de la realidad de la cinematografía. Del fomento del cine en Paraguay. Claro. En el contacto regional. Contexto. ¿La escuchamos? Y Campana... Paraguay tuvo muchas etapas en su poca historia, ¿verdad? Tuvo una etapa que era una etapa de coproducciones, y ahí es bueno mencionar las influencias de Argentina en Paraguay, La Sangre de la Semilla con Olga Zubarri, Chofer del Chaco, toda la época de Armando Bó, que nos dejó un legado muy importante con La Coca Sarli, que Juanca le ama. Porque él filmó, por ejemplo, hay documentación de los indios que ya no están en esa zona, que ni existen. El Mercado 4 él filmó por primera vez en la Burrerita de Pacaraí en los años 50. Y siempre como miradas externas de lo exótico que era Paraguay. Después también hubieron realizadores, pero todo era como muy distanciado, muy aislado. Cerro Corá en el 78, que se estrenó de Guillermo Vera, que era una película muy oficial de nuestra guerra. Después con producciones brasileras, vinieron los brasileros, después vinieron los españoles. y una española que hizo una película de la Virgen de Cacupé y a la par unas películas porno con la misma actriz. O sea, y así, cositas así. Siempre era como la utopía hacer cine. Después está Carlos Aguirre con El Pueblo, que es un lujo de película en los años 70. Pero era así, se hacía y después se dejaba hacer. No había una continuidad. Cuando aparece el VHS, el video, hay toda una generación entre los cuales está Juanca que empiezan a hacer cortos. Y eso fue maravilloso. Y eso fue como que ahí empezamos a hacer cosas con mayor continuidad. Te estoy hablando de cortos. Y después está toda la etapa que te digo yo de Paz Encina, de los largos documentales, que era un cine más de autor, que sigue siendo un cine más de autor. Pero todavía no se conseguía esa cosa de que el público se vaya masivamente a las salas de cine. Y creo que eso es lo que logró Siete Cajas. Yo no puedo decir, este es el inicio. O sea, este es el inicio por ahí de un cine más taquillero. Y ahora ya no hay vuelta atrás. Ahora es como que se filmó una película que se llama Luna de Cigarra, que se estrena en septiembre. Se están filmando 6 películas más a la par. Es como que se abrió una universidad de cine. Este es su segundo año. O sea, como que se entendió el cine como industria o como negocio. Y también está ese cine que es cultura, que es ese cine de una búsqueda más de autor, que también, o sea, las dos cosas como que se están como perfilando muy bien. Por eso digo que no hay más una vuelta atrás con nuestro cine. Bueno, eran las palabras de la directora de Siete Cajas, Tana Shembori. Hablando, bueno, sobre esta historia del cine en Paraguay, un país con una historia cinematográfica muy, muy discontinua. Sí, decía, como que cada tanto llega uno que puede filmar y hacerse una peli. Y con la particularidad de que la historia del cine paraguayo está muy poblada de realizadores extranjeros que van a filmar a Paraguay. No tanto de directores y productores y guionistas paraguayos. O sea, gente que sepa o que tenga el métier de hacer una peli, siempre son extranjeros, digamos, que llegan, y no hay tanto escuela de cine, pero... Esto tiene que ver con, digamos, algo que también hablamos mucho durante el año, la necesidad de que el cine sea un arte subsidiado, al ser un arte muy caro, para promover la realización de películas, y que de esta manera contribuir a la construcción de una cultura nacional, hace falta que el Estado subsidie películas, digamos. Y esto, digamos, acá existe producto no de que a alguien se le ocurrió que eso era así, sino producto de también de realizadores que han luchado en su momento por ese subsidio, y que es algo que está recorriendo Latinoamérica también de a poco, ¿no? Y la importancia de que existan imágenes realizadas por la propia gente de cada país, de los lugares, ¿no? Claro, como documento. Esto que cuenta Tana Shembri de que el único registro de este grupo de este pueblo originario que hay es de un director extranjero que vino y lo filmó, el único registro, ¿no? Sí, que es parte de la identidad paraguaya, que está en manos de una película que de otra manera, nada tenía que ver con eso. De otra manera no habría ningún registro de esa cultura, de esa parte de la cultura paraguaya tan importante. Está muy bien. Avanzando un poco, porque si no vamos a llegar a repasar todo, vamos a escuchar a la vicepresidenta de DOCA, Documentalistas Argentinos, Jimena González, que da cuenta también de, en esta multiplicación de la realización en nuestro país, el papel que jugaron los documentales de la vía digital. En estos años venimos viendo justamente esto que decís vos, digamos que con la posibilidad del acceso a los subsidios del Estado para la producción de documentales independientes, se ha producido muchísimo más. Es esto que vos decías, que la mitad de las películas que se producen al año son documentales, la mayoría de esos documentales son documentales independientes, de bajo presupuesto. Estas estadísticas las utiliza el propio Instituto Nacional de Cine, ¿no? Para hacer alarde de la producción de cine nacional, de los números de la producción de cine nacional, pero lo que nos pasa ahora, digamos, es que justamente pudimos llegar a producir de esa manera, pero nos encontramos con un montón de películas en las manos y sin pantallas donde esas películas puedan verse. Entonces, en estos años un poco la lucha estuvo en función de poder acceder a esos subsidios para la producción, y ahora nos estamos dando cuenta que de alguna manera esos subsidios, digamos, si no hay un apoyo tampoco a la exhibición y a la distribución, es como que se invisibilizan, ¿no? Es como si la, verdaderamente, si la película no se exhibe, es como si la película no existiera. Entonces, ¿de qué nos sirve producir si después no hay pantallas para esas películas? Ahí estaba la problemática que hablábamos también de... Plantea el problema. Sí. En Paraguay estaba el problema de la producción. Nosotros ya hemos trascendido esa instancia. Claro. Pero nos encontramos con el problema de la exhibición. Existen las películas, existe un registro de nuestra cultura y nuestra realidad. Profesionales que saben hacer cine. Pero está disociado del público. Sí, de toda esa producción hay que, ahora hay que empujar un escaloncito más, digamos, la posibilidad de que... Sí, durante el año repasamos varias medidas que podría tomar el Estado al respecto y que no toma, de regulación del mercado cinematográfico para que el público vea facilitado también el acceso a un cine argentino que en general no se entera que existe. Yo creo que falta un poco también la como la conciencia de que lo cultural es el primer patrimonio que tenemos para identificarnos, para tener una identidad que ayude a sostener formas de vida propias y nadie desembarque con ideas extranjeras que después decantan en otras decisiones políticas y económicas. Esta cuestión de estar todavía atados al dólar o de vivir queriendo que seamos como en otros países o seguir, dejando de lado muchas cosas que son propias y mejorables, por supuesto, pero propias, por una falta del concepto de la cultura, de la necesidad. Parece que es como que el arte se estableció durante mucho tiempo, el arte es el hippie que está por ahí, claro, que mejor que no está haciendo nada material, que no produce nada material. Sin embargo, creo que es el primer escalón para hacer algo. Y el cine tiene el agravante de ser, además, en muchos casos considerado una industria. Entonces se ve sometido a la lógica del mercado. Entonces, bueno, siempre está esa mirada medio híbrida, creo yo, de las sucesivas gestiones del Inca, que no se termina de decidir si el cine es una industria o si el cine es una cosa importante para la cultura. Tal cual. Bueno, sin dejar de lado el reclamo del que hablábamos al Estado, se han ensayado o se ensayan día a día distintas alternativas a esta problemática. Y vamos a repasar algunas de ellas que vimos en este programa. Bien. En su momento hablamos con el programador del Cairo, no sé si usted sí, se acuerda. Del Cairo, que está recuperado, Rosario. Un cine recuperado. Él se llama Ariel Vicente y también lo escuchamos. El Cairo se expropia, también eso es bastante particular. Es el único espacio en la provincia de Santa Fe que se expropia con un fin cultural. Un inmueble expropiado directo a un privado, ¿no? Eso fue en principio como el gran primer objetivo a cumplir y se trabajó a través, incluso esto trascendió más de una gestión política, ¿no? Una vez que se rectificó, se puso en valor la sala, se compraron equipos nuevos, la gran tarea es de rehabilitarlo, que era la idea, ¿no? ¿Cómo hacemos para que esto vuelva la gente a ver cine acá, ¿no? Porque después de 2 años de que estuvo cerrado, lo que sucedió es que la gente ya pasaba de largo por la puerta. Claro. El primer año fue muy duro, digamos. Tratamos de pensar en que el cine tenía que ser habitado por muchos públicos. Quiero decir con esto, con diferentes tipos de espectadores que buscan algo distinto. No se pretendió jamás hacer un cine museo, por decirlo de algún modo. Era como lo primero que se podía llegar a pensar, era reinaugurar un cine clásico para pasar películas clásicas, ¿no? Tratamos de corrernos lo más posible de eso, de hecho es muy poco probable que se programe una película anterior al año 70. Por un lado tenemos una programación que podríamos llamar cultural, que la gestionamos a través de acuerdos con diferentes actores culturales. Una producción, se le da pantalla a las producciones que no tenían pantalla en Rosario, que son las independientes, a nivel nacional, internacional y local, que también eso fue la primera vez que tuvieron la posibilidad, los realizadores me refiero, de proyectar una pantalla en una sala, cortando entrada Inca, y además que propias producciones, ¿no? gente que hace quizás una historia dentro del Rosario, y de su Rosario y no tiene dónde pasarla en su propia ciudad. En este caso, bueno, se le dio lugar a ellos también. eso fue histórico, digamos. A partir del cine hay un espacio. Bueno, la dificultad de hacer, de tener una pantalla y el relato de el director que dice tuvimos que hacer todo hasta el piso. Sí. Una persona que hace cine, ¿no? Bueno, esto es, digamos, el reflejo de una situación que se vino dando en Argentina desde hace mucho tiempo, que es el cierre de las salas barriales, ¿no? Uh-huh. La concentración de todo el circuito de exhibición en unos pocos empresarios privados, por lo general asociados a los estudios de Hollywood. Claro. En detrimento de estas salas barriales y salas locales de ciertas ciudades y pueblos, uh-huh, que permitían algo tan importante como esto último que decía Ariel, que era tener la posibilidad de que la gente que producía sus propias imágenes mostrarlas en su propio lugar, ¿no? Seguro, ya Y bueno, dentro de este de esta historia de cierre de salas barriales, uh-huh, hemos tenido una muy cerca de acá. Claro, le iba a decir justo la historia del cine teatro Urquiza. El cine teatro Urquiza. En Caseros. Un cine histórico de este barrio, uh-huh, transformado luego en un supermercado chino. Sí. Y consiguieron una cautelar para no derribarlo. Está en eso la cosa. Por lo menos está protegido. Ahora no lo van a tirar. Uh-huh. Y bueno, en este caso vamos a escuchar un audio de una directora de cine. Una directora de cine, Ana Peterberg. Directora de Guido Mortensen en Todos Tenemos un Plan. Tuvimos un ciclo en donde esa película pasamos esa película, uh-huh, y ella estaba como al frente de esta lucha por la reapertura del cine Urquiza. Muy vamos bien. A escuchar un audio de ella. El problema de la exhibición de las películas es que es claramente que hay más películas que pantallas, ¿no? Y eso puede, digamos, uno puede pensar de que hay más películas que pantalla, quiere decir que hay demasiadas películas. Si pareciera que es lo contrario, pues digamos, las pantallas que hay están acaparadas, claro, por una cantidad de películas que vienen de otros países, mm, y los que manejan las pantallas, las salas, las multisalas, están, digamos, tienen un claro interés y necesidad por el tipo de negocio que manejan de llenar la sala permanentemente. Y nuestra cultura, lamentablemente, ha sido bombardeada por cine de otros países y se han generado muchísimos prejuicios con respecto a nuestra cinematografía. Mm-hmm. Entonces, es difícil convencer a la gente para que llene la sala del cine nacional permanentemente. Aún teniendo a Viggo Mortensen. Ahí estaba. Guido era el hermano de batalla de la película, mm-hmm, sí. Bueno, y digamos, repasando también otra alternativa a la exhibición y distribución, también hablamos este año con Emiliano Romero, sí, que es el creador de No Solo en Cines, claro, que también nos explicaba un poco de qué se trata esto. No Solo en Cines es un circuito alternativo de exhibición, el cual une a los espacios alternativos, que son centros culturales, teatros, bares y otras cosas, con los realizadores directamente de las películas argentinas. Ajá. Entonces, sin nadie en el medio. No hay un distribuidor que tiene un paquete de películas y se junta con los cines, sino que es como mucho más directo. Del productor al proyector. Claro, que es tan directo que una de las obligaciones que tienen los realizadores de las películas es estar en la proyección y charlar con el público, que es una de las cuestiones más importantes de No Solo en Cines. Ahí me escucho mejor, me parece que tengo que mirar el micrófono, ¿no? Ahí. Una de las cosas importantes de No Solo en Cines es la formación del espectador. Además de darle lugar a las películas, también de a poco va cambiando al espectador de esta cuestión que tenemos que odian al cine argentino, ¿no? Que es una cuestión de anzuelo de muchos años del cine estadounidense. De anzuelo, me refiero a que se metieron adentro de la gente y le, claro, crearon ritmos y le crearon expectativas con respecto a la estética. ¿Cómo tiene que ser una película? Una buena película. Colonización cultural, siempre, claro, lo conversamos acá en este programa. No hay nada que hacer, estamos tratando de hacerlo, pero ahora empezó Tinelli, digamos. Bueno, pero se complica, es, ¿no? Que la mejor manera de cambiar eso es hablando con el público. Entonces por eso las charlas después de la proyección, porque la gente va a ver una película, le copó, pero además después charla con el director y le cuenta que estuvo 8 años haciéndola, uh-huh. y le cuenta todo lo que ve, y por ahí se enamora un poco más. Uh-huh. Y al revés también, porque el realizador al hablar con el público dice, bueno, a ver, ¿cómo fue que no llegué? Si no llegué, ¿cómo? Si llegué, ¿con qué le llegué al público? Claro, si le arrojan algo, en la, uh-huh. en la función le arrojan algo... A su casa reflexionar. Sí, pero es verdad, eso. Los directores casi nunca tienen esa cuestión de tan directa uh-huh. con el público. Siempre hay un crítico, tal vez en el medio, que te hace claro. una crítica. Bueno, tanto en el caso del Cairo como en el caso de No Solo en Cines, lo que vimos son distintas posibles salidas a este problema de la exhibición. Claro. La expropiación de una sala histórica por parte del Estado y. Esta otra posibilidad que es la del cine itinerante, que nos permite la tecnología que existe hoy. Claro, ¿no? De hecho, tecnología digital. El ciclo era eso acá en la radio, era poner una manta uh-huh. y un proyector y generar un espacio nuevo también. Uh-huh. Pero la verdad, claro. Y bueno, todo esto en función de poder acercar las películas al público, al propio público argentino, claro. para combatir esto último que usted decía sobre la colonización cultural. Sí, sí. Pero vamos a ver en el siguiente audio, en una charla con Alejo Mogilyansky, director del Escarabajo de Oro, que la colonización cultural no solo se da en la exhibición, sino que en otras instancias también aparece. Es una película que se escribió, se filmó, se montó, se volvió a escribir, se volvió a filmar, se volvió a montar, se volvió a filmar, y así como todo el proceso de escritura, montaje y rodaje fue como el mismo, ¿viste? Uh-huh, uh-huh. Una especie de rueda que iba como girando sobre sí misma, y que la verdad es que un esquema de producción más sindicalizado y más industrial... No te permite mucho tener esa cintura, uh-huh. ¿viste? Como ese poder volver atrás y esa relación un poco más casi familiar, te uh-huh. diría, o íntima y directa con el cine. Ya los requisitos de presentación del Inca te limitan, te piden un guión con determinadas características, un presupuesto, un plan de rodaje. Sí, por supuesto, y vos tenés que presentar una para aplicar a la primer cuota te necesitas presentar un comienzo de rodaje, entonces tenés que justificar claro. el comienzo de rodaje y recién después con un primer corte tenés una segunda cuota. Claro. Entonces también hay que decirlo, ¿viste? Un montón de películas que de repente tienen un esquema, vienen de un cine más independiente y se tienen que meter en un sistema más industrial, tienen que salir a mentir y hacer un inicio de rodaje falso, filmar tres planos locos en la calle, decir ahí, y de repente estás casi como una especie de sistema casi corrupto, uh-huh. ¿entendés? Entonces tampoco tiene mucho sentido eso. Uh-huh. Y ahí es donde el Inca sí debiera, me da la sensación, poder contemplar claro. un sistema de producción un poco más flexible, seguramente con presupuestos menores, pero tampoco son películas que cuesten 2 palos. Vale la aclaración que el Beto se refería a otro texto que al final otra no, parte no de esta entrevista que no es la que trajimos. Porque la película que hizo, la hizo con un fondo suizo, si no me equivoco, que lo obligaba a trabajar a él con una directora... De acuerdo, con una directora sueca con la que se peleaba teléfono y toda la historia. Y todo el tono y digamos, de este subsidio tenía que ver con algo de decir, bueno, le damos plata a los pobres latinos para que filmen, sí. Pero... Con una directora danesa. Con un ojo europeo que todo lo vea. Sí. Bueno, pero después en este audio hablaba de la forma de producir, de cómo se consigue ese subsidio. No, también de cómo hay distintas maneras de producir y cómo hay toda una cantidad de películas que se hacen por afuera del Instituto de Cine con formas que no están contempladas en los subsidios del Instituto y, digamos, señalar esa problemática de, bueno, qué se hace con ese tipo de producciones y si existe la posibilidad de... contemplar un subsidio que tenga en cuenta esta forma de producción. Claro. De nuevo esta discusión entre el cine como industria, como cultura. El instituto en este sentido entiende al cine como industria, entonces necesita estandarizarlo y generar ciertas formas de... ¿Dónde vas a filmar? Exacto. ¿En qué horario? ¿Qué gente qué vas periodo a contratar? De tiempo, etcétera. Entonces no contempla otros sistemas de producción más artesanales, más ligados a procesos similares al de la pintura, al de la música, ¿no? Al descubrimiento. A la experimentación. Claro, la experimentación, tal cual, a medida que va pasando el tiempo. Bueno, tenemos un último audio, también referido un poco al mundo de la producción de las películas. En uno de los hace poquitos programas hablamos con Musa Lupi, que es este productor de Rizoma. Ajá. Y una productora importante que ha realizado grandes películas y que además ha escrito un libro que se llama El Cine y lo que queda de mí, que habla un poco catárticamente de cómo es la producción de cine en este país y de toda la problemática de la producción, también en esta tensión permanente de la que hablábamos recién entre el mercado y el arte. Uh-huh. Y bueno, lo escuchamos un poco a ver qué planteos tiene. Hay como planteos en general en la industria del cine que tiene que ver con si uno filma por el Inca o no, digo, me parece que los planteos son otros, hoy es, digamos, uno trabaja como vive y uno es independiente por otros motivos, sobre todo por sentirse libre con las decisiones que toma, la verdad es eso. Uh-huh. Y por los riesgos que asume. Yo el cine lo entiendo como una actividad de riesgo. Es una locura, pero es así porque económico y creativo también. Sí, después tenés parámetros para decir, bueno, no quiero cerrar la productora mañana, pero... Y entonces un poco para mí el libro, por ahí lo sorprendente, sobre todo para gente que no me conoce, es haber dicho lo que dije, pero es lo que digo todos los días en la productora hace 15 años. Y lo que hablo con los directores y lo que hablo vengo de una reunión con un director, viendo cómo puedo hacer una película pensando en otros modelos de producción. Que no nos coman la cabeza y donde la película sistemáticamente pierda contra la burocracia, digamos. Claro. Y eso es, moneda cotidiana, por lo menos mía, qué sé yo. Bueno, alguna vez acá, Beto, contaste una anécdota de Axel Kuchevaski. Uh-huh. En algún festival, hablando de cómo se debía producir. Lo que él decía era que no entendía por qué estábamos tan negados a producir películas que no fueran en otros idiomas. ¿Por qué estábamos tan emperrados en filmar películas en español? Sugiriendo así que había que contemplar la posibilidad de hacer películas en inglés, como se hace en España, ¿no? Hay muchas producciones. Ajá. Que uno las para ve vender afuera, películas americanas de principio a fin, y uno empieza después a leer los títulos y son películas españolas. Juan Alberto Rodríguez, Pepe Suárez y así. Uh-huh. Mirá qué interesante. A eso se refería, no sé si era eso. No, es que en algún momento él habla de, de cómo me paro yo frente a la producción independiente y si realmente yo soy independiente porque ¿por qué tomo la decisión de ser un productor independiente? Y cómo puedo hacer para zafar de que alguien me condicione, claro, con la apuesta del dinero, lo que yo tengo que hacer como producción final, digamos. Uh-huh. Que quiero contar yo. Y es verdad que cuando está supeditado a la lógica del mercado y a la producción como si fuese un producto de una fábrica, tengo ciertas reglas, por ejemplo, poner en algún momento un culo, un par, claro, de tetas, o bueno, hacer lo que o se ve de determinada manera, con determinados actores, con un ritmo determinado de guión, porque lo lento no sé qué, o lo rápido no sé cuánto. Exacto. Y bueno, ahí está bueno lo que dice este productor, como Musa Lupi es. Musa Lupi. Que me acuerdo fue productor de varias pelis muy conocidas. Sí, inclusive algunas bastante exitosas comercialmente. También. Claro. La de Careto. No sos vos, soy yo. ¿Quién dice que es fácil? Uh-huh. Las Insoladas. La de Música en Espera. Que dice Campana. Y ¿cuál es la de Aire? También, la última. Aire libre. Aire Libre. Sí, a mí no me gustó. No le gustó. No se lo dije. Igual, me parecía que era... Está bien. No estaba... No tenía nada que ver con nada. Yo decir la verdad que esa película, ¿por qué? Bueno, a mí me gustó mucho, así que... Sí, lo sé. Contrapeso en este programa, lo discutimos, la armonía. Lo discutimos en un momento, en un programa también, sí. Eso. Un poco esa era la idea. Nos damos el debate. Esa era la idea del año, no cerrar, claro, la cuestión y charlar sobre la problemática del cine y sobre el cine en general. Uh-huh. Este, bueno, hasta hablamos también con el sonidista. con el que sonidista. Nos contaban para el último antes programa, cobraban antiguo. Como marino mercante y ahora como canillita uh-huh. como mercante de la marina uh-huh. que los que venden cubanitos en Mar del Puerto, Mar del Plata. Bueno, un año de quejas, de problemas, de muchas películas también. Muchas pelis, sí. Hablamos de muchas pelis. Sí, sí, hay de qué quejarse porque se hace cine y digamos, y me parece que hay a la vez un corpus de... No es una queja, no. En función de la defensa de un patrimonio absolutamente, cultural. Absolutamente, si vos tenés una cantidad de producción subsidiada por el Estado, pero no se ve, digamos, es lógico que surja una preocupación entre los que realizan cine porque esas producciones se vean. Y por otro lado, los medios de producción nuevos permiten nuevas formas de producción. Claro. Y eso también es algo que hay que empezar a contemplar. Desde lo que hablábamos del fomento, por ejemplo, claro. El fomento, claro. Bueno, sí, a la vez puede, digamos, también algo que apareció en el programa varias veces, hay todo un sector que a la respuesta, a la pregunta de si hay muchas películas, pocas salas, cuál es el problema, lo que dicen es, hay muchas películas. Entonces, sí. El planteo sí. ante eso es, no solucionemos el problema de la distribución y exhibición, sino recortemos la cantidad de películas. Sí, entonces claro. Hay que seguir este debate e hinchar siempre porque digamos está ese sector, entonces como una cuestión no solo de ir hacia adelante, sino de defensa de lo que se consiguió, claro. Hay que seguir planteando que el problema... No se olvide de adelante, sino ni un paso atrás. Exactamente. ¿No? Entonces, no. Que vamos a dejar en claro que se va a defender, me parece que digamos, de eso hablaba antes, hay una cantidad de gente que está produciendo y que está dispuesta a defender esa producción, entonces que no se hagan los vivos. Mira, hay un libro muy interesante sobre el señor Warner, el fundador, no me acuerdo el nombre, Samuel Warner creo que se llamaba. Desconozco. Fundador del estudio mítico de sí, Hollywood. Claro. Y en relación un poco a este argumento de películas, entonces hay que producir menos pero buenas. Bueno, este hombre en su biografía muchas veces repite el concepto de que él se dedicaba a producir de una fábrica de chorizos de películas, porque de esa infinidad de películas que él producía, algunas iban a salir buenas, por una cuestión de probabilidad, simplemente. Sí, claro, de cantidad. Así que un productor de Hollywood defiende la producción de muchas películas. Bien. No reducir cantidad, sino aumentarla. Aumentarla y que pase lo que... No, digamos, el aumento de la producción en los últimos años ha redundado en una profesionalización y en una mejora de las películas. Eso es indudable, claro. Y una participación cada vez mayor de películas argentinas uh-huh. en festivales del mundo. Sí, y, sí, digamos, se ve también el éxito en las carreras de diseño, uh-huh. imagen y sonido, uh-huh. de la FUG sí. y todo eso, que uh-huh. cada vez hay más alumnos. Digamos. Tal cual. Muy bien, nos pasamos 10 minutos de las 6 de la tarde. Pero claramente no, valía la pena porque es el último programa. El último programa. En realidad deberíamos quedarnos en casa que quisiéramos. El viernes vamos a descorchar una sidrita. Sidra. ¿Cómo? Champán. Sidra es. Gastate unos pesos más. Bueno, un champán. Vino espumante. Te traigo un vino espumoso. La sidrita. Champán a las 5 de la tarde, creo que yo mejor me compro. No, pero después una cervecita. Sí, después esto es continuado. Pero vamos en caravana. Si vamos a seguir en caravana, yo no voy a arrancar con champán. Disculpe. En el piso de algún zaguán de la ciudad de Buenos Aires. Así que bueno, con broche de oro la programación de este año, todos los días un poco. Que llegó a los 680 amigos en Facebook al final. Bien. El objetivo era 1000. Estuvimos cerca. Faltó poco. Bueno, tenemos hasta el viernes. Hasta el viernes tenemos, sí. Muy bien, mañana a las 5 de la tarde con Tomás para repasar todas las columnas de música del año también y para compartir, creo, la tarde con algunos musiqueros que van a venir acá presentes. Todavía no me definió el nombre y apellido de quienes vienen, pero la cosa está así. Mañana a las 5 de la tarde, todos los días un poco otra vez y... Bueno, ya nos veremos y el viernes cerramos todo. ¿Está bien? Fuerte abrazo. Gracias, un placer. A todos los oyentes. Un placer, dijiste. Y un abrazo a ustedes. Adiós. El abrazo.